y se viene el carnaval desde la Quiaca. Rico, rico, rico. Che, hielo. Eso, llegó la alegría. Estamos esperando el carnaval 2021 desde la Quiaca, Ushuaia. Condorcito, quisiera ser desde las alturas para divisar al club juvenil ya que sabe bailar. Desde las alturas para divisar que son las cañitas que sabe bailar. Dice, negra samba, ¿por qué tienes que llorar? Negra samba, ¿por qué tienes que llorar? Que sabe bailar. Si el juvenil ha ganado al militar, es porque sabe chupar. ¡Rico! Saltando, saltando, saltando. Eso, mi amigo. Suena la voz. Gracias. Gracias, Argentina. Gracias a los amigos de Chile, Uruguay, Paraguay, desde la Quiaca también, a las cañitas, a las unitas.